La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, abre este espacio con ustedes para que entre todos hagamos orientación democrática. Y hacemos orientación democrática por cuarta vez consecutiva, un martes de abril y mayo del año 2010, el primer martes de mayo de este mes que comenzó con las conmemoraciones del Día Internacional del Trabajo y que empieza ya la semana con la instalación de la Comisión de la Verdad para esclarecer lo sucedido a raíz de la crisis del año 2009. Le damos la bienvenida para convivir en este espacio de orientación democrática y lo hacemos como ya empieza a ser costumbre, estamos cumpliendo un mes al aire, a través de las voces de una unión imposible, una voz extinta y una voz que comienza a vivir. Esta vez la voz es la de Cristian, un niño que quiere ser actor y tiene 11 años. Cuéntanos, Cristian, para José Cecilio del Valle, ¿qué es una nación? La nación es una sociedad política, compuesta de pueblos socios y unidos en compañía. Ajá, unidos como compañeros. ¿Y para qué? Para su común felicidad. Así de sencillo, para su felicidad común. Pero ¿cómo se logra esa felicidad? Sí, hay equilibrio entre todos ellos. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio compartido? La igualdad de intereses mantiene la unión, conserva la justicia y hace la felicidad de todos. Unión y justicia para ser felices todos. ¿Pero por qué subrayas tanto la igualdad? Es que si no hay equilibrio, la desigualdad hace que unos sean más ricos y poderosos que otros. Ajá, ¿y qué más? Que unos dominen a otros, que unos sean opresores y otros oprimidos. ¿Y entonces esta falta de equilibrio qué provocaría? Que no exista la sociedad, que se disuelva la nación. La igualdad y el equilibrio como fundamental, como elemento de cohesión, como elemento que además le da razón de ser al Estado, a la forma política de organizar una nación, de organizar un pueblo, de organizar una sociedad que convive. Así lo veía José Cecilio del Valle y así nos lo contaba Cristian Alvarenga. Vamos a empezar con el programa contándoles o anticipándoles que tendremos hoy una nueva oportunidad para tocar las reformas al sistema electoral que ha propuesto o que ha abierto a la palestra pública el Tribunal Supremo Electoral. Esta vez contaremos más adelante con la presencia del presidente del Partido Democracia Cristiana de Honduras, el señor Lucas Aguilera. Y antes también contaremos, una vez más, por segunda vez consecutiva, con la presencia del señor Mariano Planels, que además de ser el presidente de la Junta Directiva de FOPRIDE, es el director ejecutivo de Save the Children. Como siempre, haremos el repaso de la actualidad de la semana en clave democrática, recordando que felizmente tenemos una semana más de democracia en la voz de Caro López, y también haremos un breve sobrevuelo a esta ruta 2038 que nos hemos trazado los hondureños en la ley de la República que se llama Plan de Nación. Orientación democrática. Y entramos en materia, escuchando de fondo, como no, esta composición del maestro Luis Nieto, llamada Joyas Hondureñas, y ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional, que alguien nos preguntaba de dónde venía la música, que ameniza el programa, que le da color musical al programa. Empezamos entonces con el señor Planels, una segunda edición de esta hora que nos recibió y que, bueno, hemos podido editar en dos partes. Esta vez vamos a hablar de su ONG. Vamos a hablar de cuáles son las principales áreas, o cuál es quizá el área primordial de actividad de Save the Children. La base del desarrollo del país es la familia integrada. Todas las organizaciones afiliadas a la federación estamos apoyando ese concepto. Por eso, en el caso de Save the Children, nosotros trabajamos en cuatro programas. Un programa es educación, aparte de educación, estimulación temprana, lo que es 0 hasta 3, trabajamos en la parte preescolar, primaria y la parte vocacional. Este es el primero de los componentes que recordábamos, le preguntábamos qué es Save the Children en esta sección llamada FOPRIDE es y FOPRIDE hace, que va a ir abordando a todas las afiliadas, a varias de las afiliadas de la federación. Este es el primer componente, la educación, pero también hay actividades de Save the Children en el área de salud. ahí tiene que ver con lo que es supervisión infantil, atención integral de la niñez, los AINC, que es una metodología de la Secretaría de Salud. Y ahí estamos también con ESANA en la parte de lo que es agua potable, saneamiento básico y alcantarillado sanitario. Y lo que se conoce como una problemática fuerte en el país, que es lo que es lo de salud reproductiva, somos de los países que más crecemos. En Latinoamérica andamos en 2.2, ¿verdad?, según los últimos datos. Y en los embarazos adolescentes es parte de una estrategia nacional. Bien, ese es el segundo de los ejes, pero también nos habla de cuáles son el tercero y el cuarto, señor Planels. El tercer programa, que es Agricultura Sostenible y Manejo de Recursos Naturales, donde trabajamos con productoras, productores agrícolas, en lo que decíamos de transformación, producción, capacitación, organización, mercadeo, y la parte de sistemas de riego, y lo que es planes de manejo de microcuencas, cuencas, con coordinación con municipalidades y las organizaciones comunitarias. Y el otro es el fortalecimiento del desarrollo local, que tiene que ver con la parte de democracia, jóvenes, la parte de crédito agrícola o empresarial, y trabajamos en la parte de apoyo a lo que es la gestión municipal. Bien, y en este cuarto componente de la participación democrática enfocada en los jóvenes, como es el objetivo principal de esta organización internacional denominada Save the Children, nos contaba de una experiencia como, además de más interesante, que podría estar dentro de sus de lo que más emociona, ¿no? ¿Qué es esto de Presión? Hemos apoyado la constitución de un grupo juvenil que se llama Presión, Presión Honduras. Ya tienen 4 capítulos y tienen que presionar para un mejor presupuesto, una mejor calidad de educación, una mejor calidad de salud, un mejor cumplimiento de los derechos de la niñez, y está dirigido por los jóvenes. En este momento es una niña, es la presidenta, y tienen un consejo directivo central. Ellos tienen en algunas medidas comunicación con Presión Dinamarca, Noruega, Suecia. Y dentro de Presión está la red de comunicadores infantiles. Muy bien, una amplia experiencia en que va cada vez más creciendo entre los jóvenes. Estos son los 4 ejes de actividades. Esto es, ¿qué hace Save the Children en esta segunda mitad? Pero finalmente el señor Planels nos habla de cuál es la perspectiva que tenemos ahora, la perspectiva, cómo ve nuestra convivencia, la situación a partir de este momento conviviendo como hondureños. Pese a cualquier cosa, el gobierno actual regresó a la planificación en el país. Estamos sin un proceso de planificación en el país, y la planificación no tiene color político ni ideología. Es un planificación es en cualquier sistema debe funcionar la planificación. Muchas gracias al señor Mariano Planels, presidente de la Junta Directiva de FOPRIDE y director ejecutivo de Save the Children, por este rato que nos ha concedido y que ha compartido con nosotros al aire también la semana pasada y esta semana. Hacemos una transición musical para presentarles a nuestro invitado de hoy. Orientación Democrática. Con el sonido de los bronces de la Orquesta Sinfónica Nacional en esta composición del maestro Luis Nieto llamada Joyas Hondureñas, recibimos al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, el señor Lucas Aguilera, que abordará, que platicará durante los siguientes minutos con nosotros sobre las reformas al sistema electoral vistas desde la óptica de un partido de los llamados minoritarios, un partido de los llamados emergentes, que ya no lo son tanto, ya son partidos que tienen más de 30 años de existencia, pero digamos que los partidos menos mayoritarios, por decirles, por usar un concepto que tampoco los circunscriba ni los lacre. Señora Aguilera, ¿puede contarnos un poco cómo ve usted, cuál es el diagnóstico que usted haría del sistema electoral actual? ¿Qué tanto se ha crecido o no en estos 29 años de democracia? Hemos avanzado, ¿verdad? Los 28, 29 años que tenemos de ir ejerciendo este proceso de transformación en Honduras, hemos avanzado. No nos olvidemos que arrancamos con una sola papeleta en donde se votaba por el diputado, por el alcalde y por el presidente. Ya la separación del diputado con el presidente de la República ya es bastante, más los alcaldes. Pero sí, a mí me parece que sí se necesitan reformas mucho más profundas, como es la separación de las elecciones a cada cargo de elección. Por ejemplo, las elecciones de los alcaldes que sean en una fecha, las elecciones de los diputados que sean en otra fecha y la elección del presidente en otra fecha. Algunos dirán que eso requiere mayor recurso, es posible, pero entre más independencia tengan los cargos a elegir, en ese sentido yo creo que la población se siente como con mucha más libertad. Y ese es el primer bocado, el aperitivo del plato fuerte que es la entrevista con el señor Lucas Aguilera sobre las reformas al sistema electoral, esta segunda edición, esta segunda parte de esta temática que seguiremos abordando a lo largo de los 17 programas, de los 13 que restan de este proyecto radiofónico denominado Orientación Democrática, que nos llevará hasta septiembre. En varios de los siguientes 13 programas hablaremos de estas reformas. Sin embargo, antes de comenzar con ello, vamos a hacer un repaso a esta semana que convivimos en democracia. Y cómo no, ya está aquí la voz de Caro López para contarnos qué es lo que ha sucedido. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Y comenzamos con la noticia de la actualidad. Y es que la Comisión de la Verdad se instaló hoy, 4 de mayo del 2010, en un acto especial en Casa de Gobierno. A la ceremonia asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditados en Honduras e invitados especiales como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. La Comisión de la Verdad está conformada por el expresidente de Guatemala, Eduardo Einstein, el diplomático canadiense Michael Kergin, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia peruana, María Madilla Zavala, también juristas internacionales, y los hondureños, la rectora y el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta de Castellanos y Jorge Omar Casco. La ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén de Bográn, manifestó que la idea de instalar la comisión es para aclarar los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio. El coordinador de la comisión, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, señaló a su llegada que ante todo prevalecerá el respeto por el pueblo hondureño. Stein manifestó que espera realizar un amplio trabajo con todos los protagonistas que intervinieron en los acontecimientos y el informe final lo podrían entregar en enero del 2011. Por otro lado, se presume que los fondos con que se les pagará la comisión son procedentes de Suecia y de países amigos. Ok. Pues la Comisión de la Verdad, justo en una de las pantallas que hay en el estudio de Radio América, veíamos hace poco en CNN cómo se conectaban en directo con Casa Presidencial para otro de los actos de la que tienen que ver con la instalación y el funcionamiento ya de esta Comisión de la Verdad. Carol, pero este no ha sido el único tema, ¿no? También hay otro que tiene que ver con la convivencia democrática y precisamente con una de las claves para que podamos avanzar como sociedad. Así es, y es uno de los sectores más importantes, que es el tema de educación. Y es que la Secretaría de Educación pidió este lunes la intervención del Ministerio Público ante la amenaza de los maestros de irse a un paro de labores convocado para el próximo jueves y viernes en protesta de la destitución de directores departamentales. Las autoridades destituyeron en abril a los directores departamentales tras un informe de la Procuraduría General de la República en el que se indica la irregularidad efectuada con las contrataciones de los mismos al no cumplir con el reglamento del concurso. Sin embargo, el presidente del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños, Bertín Alfaro, aseguró que los directores departamentales participaron en un concurso bajo todas las regulaciones para obtener la plaza. Por otra parte, la abogada de los derechos humanos, Sandra Ponce, informó que cuando se anunciaron estos paros, la Fiscalía, conforme a lo que la ley del Ministerio Público, en su numeral 6 del artículo 16, aplicarán responsabilidades disciplinarias a todos aquellos servidores públicos que con el abandono de sus funciones ocasionan la anulación del disfrute del derecho de la educación. La abogada agregó que siempre se ha ponderado el derecho a huelga de los maestros, pero deben hacerlo dentro del marco de la ley. Muy bien, el primero de los temas, institucionalidad y reconciliación, convivencia política. El segundo, cómo no, educación, temas claves dentro de la convivencia democrática. Y, por razones de tiempo, nos vamos directamente a uno que tiene que ver con el bienestar social, o con el bienestar de los ciudadanos. Así es, y es que la Dirección General de Transporte y los transportistas del rubro urbano llegaron a un acuerdo desde el viernes para no cobrar el pasaje a las personas mayores de 65 años. Para gozar de este derecho, las personas deberán entregar una fotocopia de su tarjeta de identidad al cobrador del autobús para que éste lo pueda justificar ante su patrón al momento de rendir cuentas con la tarifa. Varios adultos mayores han manifestado que la Dirección de Transporte le ha faltado publicar el acuerdo en los medios de comunicación social para dar a conocer este pacto. Orientación democrática. Y una vez más, en razón del tiempo, abreviaremos el recorrido del Plan de Nación, del abordaje al Plan de Nación en nuestra ruta 2038 y simplemente pues la integraremos dentro de la entrevista con el señor Lucas Aguilera, con quien vamos a comenzar a hablar en este preciso momento. Hablábamos ya de cómo él hacía un diagnóstico rápido y amplio de cómo habíamos avanzado en los últimos 28 o 29 años de convivencia democrática. Pero entremos ya en materia directa y hablemos, por ejemplo, señor Aguilera, de el abstencionismo. ¿Qué tan real es el abstencionismo? ¿Cómo lo cataloga usted? ¿O qué visiones particulares puede tener sobre él? No comparto que en Honduras tengamos el 50% de abstencionismo electoral, sino que lo que ocurre es que el patrón electoral tiene una serie de problemas que deberíamos de resolver. Por ejemplo, se habla de que tenemos 4.200.000 electores en el patrón electoral, pero de esos 4 millones tenemos 1 millón en los Estados Unidos, ya hay 1 millón que no participa. Tenemos, por ejemplo, un montón de militares que están dentro del patrón electoral, que por el hecho de ser militares tampoco participan en el proceso. Pero además tenemos un problema grave que no hemos podido resolver. Por ejemplo, aquellos familiares y enfermos que tenemos en los principales centros, como es el Hospital Escuela, el Catarino Rivas, el Hospital del Sur, en los principales hospitales departamentales, allí tenemos el enfermo y de repente tenemos una y dos familias que están atendiendo al enfermo. En ese día electoral no vota ni el enfermo ni los que están atendiendo al enfermo. Yo no le podría dar una cifra, pero es bastante, no hay cama libre, no hay cama libre. Entonces significa que allí podemos tener un número no menos de 200.000 personas que están atendiendo a sus enfermos, que no van a ir a votar y que se ubica como que no quisieron votar, porque el abstencionismo es aquel que no quiere votar, ¿verdad? 200.000 personas, que se dice pronto. Curioso, muy poca gente menciona que las personas que están, ya sea internos o atendiendo en los hospitales, puedan ser parte de un abstencionismo no voluntario, ¿no? De personas que no pueden acudir al centro de votación. Pero también, dentro de ese abstencionismo, usted mismo mencionó el tema de la gente en el extranjero. ¿Qué óptica tiene usted, qué abordaje hace usted del voto fuera de Honduras? Por temor, por ejemplo, este voto en el exterior no ha tenido el impacto. En la primera elección sacamos 14.000 votos y no hemos pasado de sacar más de esa cantidad. Es decir, no hay un impacto importante, ¿va? Habría que buscar una alternativa. Si de repente ese voto se puede arrastrar más vía internet, vía parte electrónica, en función de que ellos desde su casa puedan hacer la operación y no tener que ir a un centro de votación para que la gente los mire, que es a lo que le tiene miedo, ¿verdad? Pues pudieran haber alternativas, porque también mi criterio es que esa gente que vive en el exterior no debemos de dejarla de atender desde el punto de vista electoral. Muy bien, plantea una alternativa nueva además, la posibilidad de un voto electrónico para las personas en el extranjero por este miedo a poder tener problemas migratorios. Pero además, señora Aguilera, ¿qué tan importante considera usted el papel del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué tanto es importante el peso de la autoridad electoral dentro del proceso a lo largo de estos 4 años? Necesitamos también que las instituciones que tienen que ver con el proceso electoral se les tenga mayor respeto, se les tenga mayor confianza y que se les dote de las herramientas necesarias en función de no poner en peligro un proceso electoral como ocurrió en este proceso. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, cuando el conflicto del 28 de junio, no tenían el presupuesto asignado. ¿Y entonces con qué se iban a hacer elecciones? Porque el tribunal depende mucho del Poder Ejecutivo. El tribunal es un ente autónomo que tiene independencia frente a los tres poderes del Estado. Por tal razón debe mantenerse y manejarse de manera independiente. Hemos hecho un esfuerzo los partidos políticos de despolitizar esas instituciones con ese fin, para que los resultados electorales, tanto el que pierda como el que gane, pues acepte los resultados, ¿verdad? Sean técnicos, que no tengamos complicaciones políticas y que no hayamos, yo diría, contaminado los resultados del proceso. Los resultados no contaminados, señora Aguilera. Muy bien, para ello vamos a hacer la transición directamente a otra de las propuestas que ya están sobre la mesa, y es la creación de los distritos electorales. ¿Cómo se ve eso desde la Democracia Cristiana? Los distritos electorales para los partidos como el nuestro corren un riesgo. Primero, aquí se manipula todo lo que es campaña, aquí se manipula todo lo que es publicidad, y entonces aquí en los distritos electorales los que van a salir beneficiados son los que tienen el dinero. Por ejemplo, voy a poner un caso: a usted le dan la Kennedy, en la Kennedy va a haber un distrito electoral, toda la Kennedy, ahí van a haber 5 candidatos, y si salen independientes pues van a ser 6 o 7, pero uno de cada partido. El que gana, ganó, se queda con el distrito, se quedó como diputado. Los que perdieron, esos votos hasta allí nomás llegaron, no se los van a poder sumar al partido como lo hacen. Se pierde el principio de proporcionalidad, y a mí me parece que Honduras todavía no está preparado para ir a los distritos electorales. Esa es la tesis que el partido ha venido manejando. Por supuesto, tenemos que hablarlo con los demás partidos políticos. Hay un sector de sociedad civil que tiene esa intencionalidad, pero que no conocen realmente lo grave que puede ocasionar entregarle a la gente de los mismos partidos tradicionales que más recursos tengan. Esos son los que van a quedar, los que tienen mejores ideas, mejores proyectos, mejores programas, y los que quieren más a Honduras se van a sentir debilitados porque no tienen los recursos para ir a una competencia en ese sentido. Desaparecería el diputado nacional, porque los diputados son diputados de Honduras, no son diputados de distrito. Por supuesto que surgen de cada departamento, pero son diputados de Honduras. Entonces ese principio se violaría. Y la otra, que a mí me parece, es que la participación se reduciría en vez de ampliar la participación. Es decir, las minorías, aunque sean minorías, de alguna manera tienen alguna razón. Por eso el principio de la proporcionalidad establecido en la Constitución de la República es válida. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos 5 diputados, y a diputados es en base a la proporcionalidad. Y vea bien, y pueden inventarse de crear alguna figura de diputados nacionales para hacer un híbrido, pero eso no es lo correcto, porque allí es lo que hacen con el Parlacén, ¿verdad? Que el Parlacén, todos los partidos políticos tienen derecho a un diputado. Nos habla, señora Aguilera, de fortalecer los partidos políticos, de que no es necesario, tan importante el número de diputados como su actividad, pero ¿qué tan importante es el apego de su acción a la legalidad y a la institucionalidad del país? Por eso es que se necesita fortalecer desde el Estado el partido político. ¿Sabe usted para qué? Para que no haya dinero del narcotráfico, que está entrando mucho a los partidos políticos. Que no haya dinero del crimen organizado, y que no haya dinero de aquellos empresarios encrudecidos en ganar pisto, que financian las campañas para que después, cuando estos hayan ganado esas campañas, les puedan devolver el pisto en 3 o 4 veces más de lo que ellos pusieron. Eso es imposible, sacar un país al desarrollo con ese tipo de compromiso. Yo quisiera y que Dios me escuchara y nos permitiera el pueblo hondureño llegar al poder sin ningún compromiso, ni de la banca privada, ni de los famosos narcotraficantes y el crimen organizado, ni de esos empresarios, para tener mayor independencia en las tomas de decisiones cuando el partido sea gobierno. Muy bien, el tiempo se nos ha vuelto a echar encima, señor Aguilera. Simplemente un mensaje final por el que usted invite a los ciudadanos a apoyar una opción no tradicional o no ya anquilosada en la historia. Dicen que no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y el pueblo ha resistido más de 120 años al Partido Nacional, al Partido Liberal. Pero el pueblo hondureño tiene que tener la savia de darle el poder a quien tiene la posibilidad de desarrollar. Porque si usted conoce a alguien que no le va a hacer las cosas bien y lo contrata, la responsabilidad no es del que va a hacer la cosa, sino de usted que lo contrató. Muchísimas gracias al señor Lucas Aguilera, presidente del Partido Democracia Cristiana de Honduras. Y nos vamos ya, son las 2:55 de este martes 4 de mayo, la cuarta edición de Orientación Democrática, 4 de 17, esta serie en la que nos encontramos todos los martes. Le decimos hasta la siguiente semana a Caro López, que ha estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y los invitamos a que cualquier sugerencia nos puedan mandar un mensaje al 9505-0752. También que se unan a nuestra página de Facebook, www.facebook.pleca Orientación Democrática HN, y escuchar la repetición del programa en www.foprive.org. Ya somos casi 110 los fans de la página de Orientación Democrática en Facebook y vamos a seguir creciendo. Agradecemos a Gerson Castillo, que ha estado una vez más en los controles de la nave, y nos veremos la próxima semana, el martes que viene, para abrir otra sesión de Orientación Democrática. Con permiso.